Las naciones se suelen formar por la afinidad lingüística, cultural, histórica y muy esporádicamente por afinidad religiosa. De hecho, hoy solo conocemos el caso de un Estado-nación formado con base en el judaísmo, el controvertido Estado de Israel. En la convulsionada India también existe un grupo religioso que algún día tuvo su propio Estado, pero que ahora ha quedado reducido a una minoría que no descarta la posibilidad de separarse de este gran país. ¿Quiénes son los sijes y qué es el sijismo, la religión que profesan? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Pero antes, te invito a que visites mi canal secundario, Mapa Político. Si tenemos un canal en donde se habla de historia y de geopolítica, tenemos que tener otro en donde hablemos de actualidad, de política interna de los países y de todo tipo de ideologías, ¿no? Te dejo el link en la descripción y primer comentario. Para comenzar, sería bueno que veamos los orígenes del sijismo, religión que dio forma a este pueblo. Y para ello, nos tenemos que movilizar a fines del siglo XV en el Punjab, esta región ubicada entre Pakistán y la India, cuya etimología proviene del persa y significa cinco ríos, que refiere a los ríos tributarios del Indo que pasan por la región. En ese entonces, el sultanato de Delhi tenía la soberanía sobre el Punjab. En 1469, nace Guru Nanak en el seno de una familia hinduista, pero dentro de un país en donde el Islam era la religión mayoritaria. Se dice que desde muy niño, a la edad de 7 años, Nanak ya hablaba de temas espirituales. Ya de adulto, se mudaría a Sultanpur, en donde trabajó para el gobierno y en donde fue testigo de la corrupción y de la explotación laboral de las personas. Esto conllevó a que le disguste el sistema de castas incrustado en la sociedad. Un día, mientras se bañaba en el río Nanak, desapareció misteriosamente y, según él, tuvo una visión en la que se encontró con Dios. Luego, regresó diciendo que no existían ni los hindúes ni los musulmanes, tan solo un único Dios. Un Dios que no conocía de castas y que abogaba por la igualdad del ser humano en todas sus dimensiones. Es así que Nanak se proclama como el primer gurú o guía espiritual, fundando así el sijismo. Es decir, el mensaje de Nanak fue aceptado por un grupo de seguidores que lo vieron como su maestro. Y al igual que todo líder espiritual, tras su muerte, Nanak tendría un sucesor que continuó con su legado, y el sijismo hoy en día reconoce a 10 gurúes que se sucedieron hasta 1708, cuando el último y décimo gurú, Gobind Singh, descontinuó el cargo y confirió su autoridad a la escritura sagrada de esta religión, el Adi Granth, compuesto por 6.000 himnos, escritos también por santos del hinduismo y el Islam. Dos de los gurúes del sijismo más importantes, debido a su martirización, fueron Guru Arjan, que fue quemado vivo por los mogoles, quienes habían fundado un imperio musulmán que sucedió al sultanato de Delhi, y Guru Tegh Bahadur, decapitado también por los mogoles por profesar una fe que se alejaba del Islam. Esta martirización no tuvo más que un efecto contrario, y el sijismo se expandió aún más por la región del Punjab. Esta expansión conllevó a que unos años después se forme incluso un estado propio para los partidarios de esta religión, el Imperio Sikh, el cual proclamó su independencia del Imperio Durrani de Afganistán bajo el liderazgo de Ranjit Singh, con capital en Lahore. A través de las décadas, el Imperio Sikh se fue expandiendo luego de arrebatar territorios de otros estados en donde también se había expandido esta región. Es decir, el Imperio Mogol, del estado Kangra y de la Confederación Maratha. Si bien la dinastía reinante de este imperio era de origen persa y de confesión Sikh, el idioma mayoritario del país era el Panyabi, es decir, la lengua originaria del Punjab. Asimismo, la mayoría Sikh convivía con minorías musulmanas e hinduistas. El gran problema para la soberanía de los Sikhes era la imparable expansión de una potencia europea asentada desde el siglo XVIII en la India, el Reino Unido, mediante la Compañía Británica de las Indias Orientales. Tras la muerte del fundador del país, Ranjit Singh, en 1839, el imperio se vio debilitado por las divisiones internas y la mala gestión política, lo cual fue aprovechado por los británicos, quienes para ese entonces ya habían conquistado los imperios Mogol y la Confederación Maratha. Las invasiones británicas dan inicio a las guerras Anglo-Sij. Estas fueron dos. En la primera, los británicos conquistan el Valle de Cachemira luego de consolidar su victoria tras la batalla de Firozpur. Esto sería el preludio de la segunda guerra Anglo-Sij, en donde los sijes obtienen iniciales victorias en las batallas de Ramnagar y la de Chilianwala, pero finalmente caen durante la batalla de Gujrat, lo cual significó la anexión de todos los territorios remanentes del decadente Imperio Sij por parte de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Aunque los sijes se habían quedado sin un estado que los represente, pudieron mantener su fe y su esencia hasta nuestros días. Resulta que tras la retirada británica en 1947, se dio la denominada Partición de la India, en la cual el extinto Raj británico es dividido entre Pakistán, de esencia musulmana, y la India, de esencia hinduista. Esto conllevó a una era de tremenda violencia interreligiosa, por lo que hindúes y musulmanes que quedaron dentro de las fronteras erróneas tuvieron que huir al país de su mayoría religiosa. En el caso de los sijes, fueron admitidos en la India, por lo que tuvieron que huir de la parte pakistaní del Punjab, dejando atrás sus lugares sagrados, tales como Lahore, antigua capital del Imperio Sij. Por tal motivo, es que hasta el día de hoy, la gran mayoría de los 25 millones de Sij alrededor del mundo se encuentran en la India, en donde representan tan solo el 2% de la población. Entre ellos, los que habitan en el estado indio de Punjab representan el 58% de la población. La proporción de sijes en la India es incluso menor que en Canadá, en donde los sijes representan el 2.1% de la población total. Otros países con más de 100.000 seguidores de esta fe son Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Italia y Malasia. Además de seguir las creencias del sijismo, que veremos más a detalle en breves, los sijes deben usar siempre cinco elementos, conocidos como los 5K. El kesh, pelo largo sostenido por un turbante; el kara, un brazalete de hierro; el kirpan, una pequeña daga; la cachera, una ropa interior de algodón; y el kanga, un peine de madera pequeño. Otra característica innata de los sijes es la denominada sarbat de bala, que significa bendiciones para todos, es decir, la búsqueda de la ayuda al prójimo, independientemente de su religión, origen étnico o cultural. Esta cosmovisión es el resultado del sistema de creencias del sijismo, que pasaremos a ver a continuación. Se podría decir que el sijismo tiene elementos de las dos religiones por las que estuvo influenciado Guru Nanak, hinduismo e islam. Como ya se mencionó, el gurú fundador de esta fe consideró tan solo un dios panteísta, un concepto conocido como Ik Onkar, es decir, es una religión monoteísta como el Islam. Al igual que el hinduismo, el sijismo cree en la reencarnación, un ciclo de la vida que seguirá repitiendo hasta que dejemos la vida mundana cargada de vicios. Una vez que se purifique el alma, el resultado será la Jivan Mukti, o salvación, un estado de iluminación en el cual nuestra esencia se fusionaría con la de Dios. Esta vida mundana se deriva de los cinco grandes males según el sijismo: el ego, la ira, la avaricia, el apego emocional y la lujuria. Otro concepto también presente en el hinduismo y que está relacionado al anterior es el maya, o la alusión del mundo en el que vivimos, el que nos hace caer en las tentaciones de la carne y nos aleja de la iluminación. Por otro lado, y al igual que el islam, el sijismo considera a su Dios como el Rey de Reyes, pero que imparte la justicia mediante el karma, que es un concepto más relacionado con las religiones dármicas. Otra cosa que el sijismo heredó del Islam se relaciona a las prohibiciones que tienen sus seguidores, tales como consumir carne en donde el animal haya sufrido, el adulterio, el consumo de alcohol, drogas o incluso de tabaco. Por último, vale mencionar al principal centro de autoridad religiosa del sijismo, el templo de Akal Takht, ubicado en la ciudad de Amritsar, justo al frente del Templo Dorado, el santuario más importante de esta religión. Por todo lo mencionado anteriormente, es totalmente natural que muchos sijes alrededor del mundo hayan creado una identidad con base en la historia, cultura y creencias del sijismo, una fe que en el pasado tuvo su estado propio. Por lo que el nacionalismo sij también está presente dentro de la India, y con base en él se ideó el separatismo de los territorios del Punjab y Cachemira en la denominada República Federal de Jalistán. Lógicamente, este nacionalismo es totalmente rechazado por el gobierno indio, lo que se ha visto plasmado en constantes enfrentamientos interétnicos, así como protestas de los sijes que han sido en su mayoría reprimidas sin obtener muchos resultados. Probablemente, el cénit de los conflictos entre hindúes y sijes ocurrió durante la década de 1980, durante el gobierno de Indira Gandhi, quien reprimió el nacionalismo sij y mandó a bombardear el Templo Dorado. Esto le costó la vida, pues la primera ministra fue asesinada por sus guardaespaldas que formaban parte de la minoría sij. Por su parte, el gobierno pakistaní ha mostrado apoyo al independentismo sij, probablemente como una forma de debilitar a su eterno rival, la India, que a su vez apoyó en el pasado la separación de Bangladesh. Sea como fuere, por ahora es bastante improbable que se consiga una independencia de los sijes, tomando en consideración que la India está convirtiéndose progresivamente en una de las principales potencias económicas del mundo y ganándose su lugar dentro del tablero geopolítico mundial. De proclamar los sijes la independencia de cualquier territorio, es bastante improbable que obtenga el reconocimiento internacional. Como ves, los judíos no son el único pueblo centrado en una religión, pero aparentemente seguirán siendo los únicos que consiguieron su estado-nación. Los sijes más bien tendrán que adaptarse a las libertades y autonomía que les brinde el gobierno de la India. Pero ahora, cuéntame tú, ¿te parece que los sijes merecen su estado propio? ¿Ya conocías acerca de la fe que profesan? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unamanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!